No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Entre los muchos animales que pueblan la Tierra, existe un grupo al que muchas personas le tienen una especial estima. Me refiero a las aves. Y es que ellas tienen muchas características que desde épocas remotas han llamado la atención del hombre y han sido fuente de admiración e inspiración. Su capacidad de volar, la belleza de su plumaje, el sonido de su canto, su dedicación para alimentar y cuidar a sus crías, su fortaleza para realizar largas migraciones, su amplia diversidad y su presencia en todos los ecosistemas del mundo, son parte de esas características que nos asombran y cautivan. Seguramente será por todo esto que la observación de aves es una de las disciplinas que más aficionados reúne. Para muchos se trata solo de un placer, de una actividad tranquila o relajante, quizás un hobby para disfrutar y enriquecer sus paseos en un entorno natural. Para otros, en cambio, consiste en una disciplina científica fascinante, en el arte de reconocer por su plumaje, canto o comportamiento las distintas aves de una región para crear listas o inventarios sistemáticos de especies, y para otros más representa una verdadera obsesión por encontrar las aves más exóticas, las rarezas de diferentes territorios, para añadirlas en sus listas personales o para ganar el trofeo en las competencias que sobre esta actividad se desarrolla en muchos lugares del mundo. Como resultado de esta afición, en varios países como Costa Rica, Madagascar, Kenia y México, ha surgido el turismo de observación de aves, en el cual se realizan recorridos para contemplar la avifauna silvestre con la menor influencia humana. En ciertas localidades donde, por ejemplo, se distribuyen especies en peligro de extinción, rapaces poco abundantes y sitios de anidamiento o pasos migratorios. Las aves son los animales más sencillos de observar, porque la mayoría son diurnos y porque poseen un sentido del olfato poco desarrollado, lo que ayuda a que nuestro olor pase desapercibido. No obstante, la mayoría tiene una vista aguda y excelente oído. Por ello, cuando se haga un recorrido para observarlas, se recomienda llevar ropa oscura que se confunda con el entorno y moverse con cuidado y en silencio, de preferencia pegado a los arbustos, para disimular nuestra silueta. Las mejores épocas para observar a las aves son, por supuesto, la primavera, el otoño, las cuales coinciden con sus periodos de migración. El mejor momento del día es la mañana, cerca del amanecer, cuando se encuentran hambrientas y más activas buscando alimento. Y el mejor lugar puede ser cualquiera: el campo, la ciudad, un jardín o inclusive un balcón. El equipo básico para observar aves son tus sentidos y una buena dotación de paciencia y atención. Sin embargo, para aquellos que realicen esta actividad de forma más formal, se sugiere contar con unos binoculares, libreta y lápiz para anotar los registros, guías de campo de las especies a observar, cámara fotográfica y, para estudios detallados, un telescopio con tripié y micrófonos direccionales para identificar sus cantos. En México, la riqueza de aves es muy amplia, con más de 1,000 especies. Gracias a ello, contamos con excelentes sitios para observarlas en varios estados de la República. Te invito entonces a disfrutar de esta nueva experiencia al observar estos hermosos animales. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.